llorar tu ausencia, ya no tengo lágrimas. Eres tú con tu presencia quien me da la vida. En mi canto yo te pido que regreses pronto. Hoy tu ausencia que a mi lado me hace tanto daño. Lágrimas. Eres tú con tu presencia quien me da la vida.